Radio Cuyum. Acá en la marcha con Raquel Blas. ¿Cómo te va, Raquel? ¿Cómo te va? Bueno, una marcha multitudinaria, realmente más de 10 cuadras y creo que me estoy quedando corto. ¿Vos qué pensás que ha provocado esta convocatoria de los docentes que hacía mucho que no había? Bueno, mirá, yo por lo menos la experiencia desde mi escuela, te digo, ¿no? Que donde hay compañeras que nunca han asistido a una marcha y hoy están acá, tiene mucho que ver con el maltrato, con la absoluta falta de respeto con la que el gobernador se ha dirigido hacia sus trabajadores, ya no solo por el salario que le paga, que ya de por sí es uno de los más bajos del país concretamente, sino por todo lo demás que ha expresado, inclusive lo que ha expresado sobre Sebastián Enríquez, mandándolo a un psiquiátrico por pedir lo que se debe pedir en materia de recomposición salarial. Entonces, bueno, creo que Cornejo realmente está abandonando velozmente las formas de la democracia para meterse en un carril muy turbio, donde lo que vale es el autoritarismo y donde está jugando con cosas muy caras para Mendoza, entre ellas su educación pública, ¿no? Bueno, Raquel, muchas gracias. No, gracias a vos. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.